Buenos días a todos. Es un privilegio para mí estar aquí con mis hermanos en Cristo. Pues tenemos muchos años viniendo nosotros aquí a los retiros de filiales y de conocerles también, de ser bendecidos por Olivia, por Gonzalo, en todos los años que ellos trabajaron, invirtieron y sembraron en Villahermosa, y en muchas partes esa siembra pues está fructificando en esta tierra y más allá de México, ¿verdad? Y esta labor que pues ahora continúa Gilberto, Clarita, nos sentimos muy honrados de ser parte de esta familia, una familia que ama a Dios, una familia que tiene bases sólidas, principios en la palabra, y que está haciendo luz y que está haciendo bendición, no solamente en México, sino en el mundo. Esta iglesia se ha dado a conocer por esas bases que tienen, y pues hoy nos honra que nos hayan invitado y poder estar aquí con ustedes. Padre, te damos gracias en esta hora, agradecemos que tú estés aquí, tú eres el invitado especial y lo importante es que tú estás aquí. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos el día de hoy, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, orando pues Dios ponía a hablar acerca de la identidad. Cuando hemos estado cercano de toda esta lucha que se está dando en Washington con el hermano Gilberto ahí en la OEA, el año pasado en Colombia, pues Dios me decía algo: ¿qué se está perdiendo, Dios? La identidad. Entonces tenemos nosotros que tener una identidad clara para que podamos salir adelante, ¿no? Vamos a ver qué es el significado de identidad, primeramente, para poder entender lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Y en la siguiente diapositiva que tienen ahí le van a poner el significado. Dice, viene del latín, identitas, cualidad de idéntico, fíjese. Identidad nos está hablando de una cualidad, dice, de idéntico. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Pero también nos dice que es una conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Como hijos de Dios tenemos que tener clara nuestra identidad, porque los hijos de Dios estamos en esta tierra, pero somos distintos al que no tiene a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver que debemos tener claro quiénes somos nosotros, primeramente. Mucha gente está perdiendo su identidad, hombres han perdido su identidad y quieren ser mujeres, mujeres que han perdido su identidad de quienes son y están cambiando. Los hijos de Dios, es un tiempo que nuestra identidad debe estar totalmente clara. Para esto, la Escritura es muy clara en Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos recibieron a Jesucristo ya? Entonces, ¿usted qué es? Fíjese, somos una hija, un hijo de Dios. Ese es algo importante, y Dios es soberano. Aunque veamos muchos problemas, muchas veces pensamos que pues Dios está alejado, y Dios no está alejado de nosotros. Dios está cerca, Dios está aquí en este lugar. Si usted en este instante pudiera ver espiritualmente, vería este lugar está lleno de la gloria de Dios. Y eso es lo importante. Este lugar, a través de que ustedes lo permanecen en la oración, la presencia se deleita de todos sus hijos, su presencia se manifiesta aquí, y en todo lugar donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y ahí está, puede ser en la selva, puede ser en el desierto, donde quiera, ahí Dios está. Hay días sombríos, hay días difíciles. Yo no sé cuántos a veces pensamos en medio del problema que Dios está muy lejano, pero me ha tocado vuelos que en algún día está el lugar donde estamos está frío, está lloviendo, ¿verdad? Pero una vez que el avión despega y alcanza cierta altura, usted ve que el sol está radiante. Así está el Señor, su reino se ha acercado a nosotros y su luz brilla con intensidad siempre. Por eso tengo que entender que soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo acceso al trono de mi Padre. Como hijo de Dios puedo acercarme cada vez que yo quiera, donde quiera que esté, y hablar con Él. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Pero a veces somos hijos y no utilizamos ese recurso, no hablamos con Él. Tenemos que platicar con papá, ¿no? Si en una mesa se reúne toda la familia y son 8 hijos y está papá, pues no le puedo decir a un hermano: ay, hermano, ¿le puedes decir a mi papá si me da permiso? ¿No? Yo puedo pedirle: papá, ¿me da permiso esta tarde de salir a jugar? Cada uno de nosotros podemos platicar directamente con papá. Esa es la ventaja, tenemos un Dios. Y yo no sé cómo a veces a uno le ha ido en la vida, pero a veces le cuesta trabajo entender esto, pero son principios, son cosas que ya son un hecho, es una realidad. Somos un hijo de Dios y podemos acercarnos confiadamente a Dios, abrirle nuestro corazón, decirle: Señor, si estoy temeroso de esta situación, mira, tengo que hacer este trámite, o si estoy contento también, expresarle todo a papá. Tener una buena comunicación con Dios me va a ayudar a escuchar su voz. Muchas veces estamos escuchando más lo que dice el mundo y la gente a nuestro alrededor que lo que Dios dice. Y ojo, tenemos que escuchar más a Dios siempre, porque Él nos va a dar buenos consejos. ¿Cuántos jovencitos escuchan más a los amigos y después se meten en problemas en vez de escuchar a sus padres, ¿verdad? Si escucharan a sus padres, que los aman. A mí me dio gusto ver a todos estos jovencitos que pasaron, que hoy tienen una identidad clara de lo que ellos quieren y de lo que ellos son, que están honrando a sus padres al tomar esas decisiones, ¿verdad? Y yo escuchaba los aplausos de muchos familiares que están aquí gozándose al saber que ellos tienen una identidad clara y saben quiénes son. Lo escuchamos en sus palabras. Pues de esa misma manera todos, no solamente ellos que empiezan, sino todos, indistintamente de la edad que tengamos, tener esa claridad de que hay un Dios que nos ama, nos anhela y quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero no solamente somos hijos de Dios, hay más cosas. Ahí empieza todo. Somos también familia de Dios. Efesios 2:19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿quién? Somos miembros de la familia de Dios en la tierra, que, y estaremos un tiempo ahí en la eternidad, algún día con Él, pero hoy estamos aquí en la tierra y somos miembros de la familia. Yo me siento en casa, yo estoy aquí y sé que son mi familia en Cristo. Gracias a Jesucristo que murió por nosotros, pues somos familia. Cuando la gente va y nos visita, nosotros los atendemos con el mismo cariño. Y hermanos, son de otra iglesia, pues, pero son miembros de la familia. Nos reunimos en diferente lugar, ¿verdad? Los que son de Calacuaya se reúnen aquí, pero cuando van allá, pero son nuestra familia. Yo tengo 8 hermanos y todos viven en diferente lugar, pero eso no quiere decir que dejamos de ser hermanos. Entonces somos miembros de la familia, somos una familia muy numerosa. La familia de Dios está en toda la tierra, hay en todas partes hijos de Dios, y tenemos que predicar la palabra para que la familia vaya creciendo. Si todos predicáramos la palabra de Dios en donde quiera que estamos, la familia de Dios sería más numerosa. Y definitivamente, si somos familia de Dios, hay una sola cabeza de esa familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es esa cabeza? Cristo es la cabeza. Entonces, nosotros somos miembros, tenemos que amarnos, tenemos que orar los unos por los otros. Y si todos buscáramos, hiciéramos caso a Dios, las cosas serían totalmente diferentes. Pero conciencia tenemos que tener que somos familia. Pero no termina todo ahí, apenas estamos empezando de lo que la Escritura tan maravillosa nos dice. También vamos a 1 de Pedro 2:9, esta bella carta nos dice lo siguiente: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces fíjese cuántas riquezas tan hermosas hay para nosotros que ya son una realidad. Somos un linaje escogido. Y usted, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos ha hecho parte de la familia real, la familia de Dios, un linaje que Él escogió. Nosotros no lo escogimos, Dios nos escogió a nosotros, ¿no? Y a mí me encanta esto porque de pronto yo nací, crecí en esa, llegamos de muy pequeños de Michoacán aquí, y pues venía yo con sombrerito, guaraches, y el bullying de los demás se hacía. No, cuando íbamos a la escuela, aquí nos hacían bullying los de porque nuestra manera de hablar era diferente. No, si está metiendo conmigo, pues. Oiga, maestro, ¿qué dejó usted de tarea? Aunque usted no lo crea, porque no hablo así, así llegué. Y se burlaban por los guaraches y todo, y entonces a uno le hacían bullying, y el bullying no es nuevo, ya desde cuando venía. Y así crecer en Ciudad Nezahualcóyotl y donde quiera, pues no es un linaje muy así, ¿verdad? Cuando me caso con mi esposa, vamos a reuniones, ella de una familia, de buena familia, conocida en Tabasco. Entonces su hermano nos regalaba algunos boletos para ir a una reunión que hacen embajadoras, el gobernador, las principales autoridades. Y llegábamos, y entonces ella siempre: hola, campanita, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Pues conocían su linaje, todo. Y de pronto, y mi esposo: ah, sí, qué bueno, señor. Y seguía, ¿no? Y algunos que se te abren a preguntar: ¿y usted de dónde es? De los Herrera. Ah, de los Herrera, de los ricos. No, de los Herrera, ya de Enesa. Qué bueno, va. No me interesa hablar contigo, ¿no? Y cuando suceden mil cosas así que te hacen menos, cuando llegamos a Cristo, lo maravilloso fue, esto a mí me encantó. Dije: wow, pues ahora ya no soy del vulgo. Ahora tengo un linaje real. ¿Cuántos tienen linaje real? ¿Eh? Usted es de la realeza. Es que a veces no entendemos, usted ya es de la realeza. Y es la parte que tenemos que entender. Eso lo hizo Dios, eso lo hizo Jesucristo. No es por méritos, no es porque lo merecíamos. Es un regalo que nos dan. Así que tome usted ese linaje. No se menosprecie, no se sienta menos usted. Si Dios le dio ese linaje, ¿no? Y también somos un real sacerdocio. Sacerdote ministra delante de Dios. Cada uno de nosotros debemos tomar ese sacerdocio. Cada varón en su hogar tiene que tomar ese sacerdocio para ser el que ministre, el que ore, el que dirija la familia. ¿Eh? Yo sé que aquí oran mucho, pero luego ya tenemos mucho, les decía en el servicio anterior que llegan: pastor, pues ore usted por mi familia. ¿Y por qué tú no oras por ella? Yo te enseño, pero tú tienes que orar por ella, ¿no? Y sí, la oración no se la niego, pero a partir de ahora tú lo haces. Nosotros somos los sacerdotes. Tenemos que ejercer ese sacerdocio en nuestra casa, cada uno de nosotros, para que nuestros hijos aprendan de nosotros, ¿no? Si los niños vienen contigo y te ven alabando y te ven exaltando al Señor, ¿no? Pues van a ir aprendiendo. Si tú los instruyes en la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero el que debe instruir es tú. Y es la parte que tenemos que entender. Esa parte nos encargó. Tenemos que instruirlos. Somos una nación santa. Nación. A veces no cambiamos eso. ¿Y tú de dónde eres? No, pues de México. Ya recibiste a Jesucristo, eres parte de la nación santa. Y a usted se tiene que sentir así. Y de esa manera. Yo trabajé muchos años con grupos judíos aquí en Valle de Bravo, de las escuelas, y pasaba esto. Mire, si llevamos niños mexicanos, también di clases, y entonces le decía yo a los niños de segundo año que le daba yo clases: a ver, el lunes nos toca homenaje, ¿quién quiere ser el personaje principal? Y nada. ¿Quién quiere ser Pancho Villa? Pues nadie. ¿Quién quiere salir al frente? Y raro, ¿no? uno que otro y los tenías que animar, párate, habla, ¿no? Los niños judíos, todo lo contrario. ¿Quién quiere hacer esto? Y todos, yo, ay Dios, ¿no? Tienen otra mentalidad porque sus padres les han enseñado que pertenecen a una nación fuerte. Aunque el mundo dice todo lo contrario, los ha atacado, es el país que ha sido más atacado por todas las naciones y sigue firme. Pero su conciencia está clara. Usted y yo tenemos que tener claro que somos parte de una nación santa, que Jesucristo conquistó en la cruz y que el enemigo no va a poder hacer nada en contra de ella. Somos el pueblo que Dios adquirió, pueblo adquirido por Dios. Pues somos su pueblo y entonces somos parte de su pueblo. Hay una autoridad y un gobernante. Sometámonos a su autoridad y miren cuántas cosas van a cambiar. También ahí adelante en Apocalipsis 1:6, fíjese cuántas cosas. Pero antes de leer esta cita, aquí se me estaba pasando algo importante. Dice que somos un pueblo que Dios adquirió para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Fuimos adquiridos con un propósito también. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese sentir debe estar en nuestro corazón, que toda la gente sea salva. Y depende de cada uno de nosotros que estemos compartiendo la palabra, ¿no? Imagínese que usted tiene necesidad de ir a su trabajo, de moverse y compra un carro, dice voy a adquirir un vehículo para ya no andar esperando el camión y pierdo mucho tiempo, y usted adquiere su carro y llega el domingo para ir a la iglesia y va usted a la cochera y el carro le dice no, hoy no quiero salir, hoy quiero descansar porque es mi día de reposo, y no quiere salir, y entonces usted tiene que agarrar la combi, el metro, ¿no? Y cuando quiere ir otro día de trabajo va corriendo y lo agarra, y ese día el carro no quiere funcionar. Ay, me da pena ir hacia allá porque hay carros más grandes. Entonces, ¿para qué sirve, verdad? Si lo adquirí para moverme de un lugar a otro, trasladémoslos. Dios nos adquirió a nosotros para ganar las almas. ¿Y qué decimos a veces? Te dice el Señor, compártele al que va sentado a tu lado ahí. Ay, no, me da pena, ¿y qué va a pensar? Compártele ahí en tu trabajo. ¿Y qué van a pensar mis compañeros? Que soy aleluya. Y mil cosas que a veces sucede por las cuales no abrimos nuestra boca. Oiga, nos adquirieron para eso. Todos tenemos que ganar las almas. Ah, no, esa es labor del pastor Gilberto. ¿Para qué se metió de pastor? ¿Que no? Bueno, allá lo dicen del pastor Carlos, ¿no? Todos tenemos que ganar almas. Y entonces el reino de Dios será extendido. Imagínese de pronto esta ciudad. ¿Qué pasaría si el 90% de la Ciudad de México fueran cristianos? ¿Cómo sería? Imagine por un minuto. Yo quiero que usted ponga esto en su corazón, porque en el corazón de Dios está, porque Él quiere que no se pierdan. Él no quiere el 90, quiere el 100%. Pero imagínese qué sucedería si en esta ciudad el 90% fueron ganados, porque todas las iglesias, los hijos de Dios, hicimos nuestro trabajo de predicar y ahora son creyentes. ¿Cómo sería el gobierno de una ciudad así? ¿Cómo sería el trato en oficinas si son temerosos de Dios donde quiera? Pues seguramente que en todas, bienvenido, pásele, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Verdad? Cambiaría, no tendríamos índices tan altos de delincuencia y muchas otras cosas estarán totalmente diferentes. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Ya ve, parece como que en esa parte no se escucha. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ganar almas para el reino de Dios. Predicarle. Y seguramente conoces a alguien, un vecino, un familiar, un amigo, un compañero en el trabajo. Y mire, siempre hay gente, es cuestión de estar sensibles. Cuando vamos sensibles, Y yo por eso le decía, soy hijo de Dios, tengo que tener una plática con Dios, estar sensible a lo que Dios dice. A mí me sorprendió un día que estábamos esperando el vuelo para ir a Villahermosa, en la Ciudad de México. Y mientras estábamos esperando, pues yo estaba yo más así, pendiente de la hora, del tiempo. No me percataba la gente que estaba ahí. Pero yo vi a mi esposa, que es totalmente diferente, muy sensible, y miró a una joven que estaba ahí en necesidad y se acercó. Estaba sentada ahí. Cuando yo miré y empezaron a platicar, la jovencita estaba llorando. Su esposo acaba de morir. Ella iba a sepultar a su esposo y estaba con un hijo. Estaba sentadita ahí, pero empezó a llorar tremendamente. ¿Qué hizo mi esposa? Escuchar a Dios, ser sensible a una persona desconocida que tenía necesidad. Pero a veces íbamos distraídos. Yo la había visto, me sigo, ¿verdad? O fuera un varón. No tenemos que estar dormidos, tenemos que estar despiertos. Esa joven, gracias a Dios, se fue bendecida, ¿verdad? Y halló consuelo. Y Dios, si tú lo guías a Dios, entonces caminará. Siempre hay gente necesitada. Tenemos que estar sensibles. Les decía yo entonces, pasamos ahora a Apocalipsis 1:6. Algo también interesante que Dios hace aquí con nosotros. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nos hizo reyes. Y tenemos que ver cuando, ¿qué hace un rey? Un rey está para gobernar. Un sacerdote ministra en la presencia, pero un rey gobierna. Pues nosotros como reyes deberíamos estar gobernando sobre las circunstancias. ¿Y cuántas veces las situaciones nos tienen opacados? ¿Sabe por qué? Tenemos que pensar en ese principio. Si Dios me hizo rey, tengo que gobernar sobre las circunstancias, tomar la autoridad y ejercerla. Y saber quién es Dios. Uno, no piense en base a lo que usted puede hacer, ni en base a los recursos que tiene. No es con mis recursos, es con sus recursos. No es con mi poder, es con su poder. Y cuando tú entiendes eso, entonces puedes caminar tomando tu lugar como rey y sacerdote, como rey en el nombre de Jesús. Hay pobreza en el trabajo, en el nombre de Jesús tomo autoridad y echo toda escasez de este lugar. Declaro bendición, declaro la palabra de Dios. Tenemos que tomar esa autoridad y orar. Hay enfermedad, tomo mi autoridad en el nombre de Jesús. Si hay enfermedad, se va toda enfermedad en el nombre de Jesús. Quien va a ser el resto es Dios. Nosotros por muchos años vivíamos escasez, estábamos en Cristo. Y miren, días que no había ni un pan, nada, ya caminando rato. Y años en donde ya no debería haber escasez, había escasez. Y un día llorando le dije al Señor, ¿esta es la vida en Cristo? ¿Es así? Y claro, y Tomás, reprende al devorador. Bueno, ahora toma tu autoridad, pues. Me tomé mi autoridad en ese instante. Dije, diablo mentiroso, retiras tus manos de la provisión que Dios tiene para mi vida. En el nombre de Jesús, toda escasez se va de esta familia. Pero con ganas, no cree que... Entonces agarré con fuerza, con autoridad, lo eché fuera. Desde ese día hasta el día de hoy vemos los milagros de Dios, que no falta. No tenemos cuenta, pero Dios hace milagros. Le testificaba al pastor Gilberto que teníamos que ir ahora a un viaje a Lima. Tenemos que hacer un pago y Dios dijo que teníamos que fuéramos. Voy a un sobre donde hace 2 años tenía $500, me los gasté para ir a Washington y me quedaron unos dólares y ahí los guardé. Me dice mi esposa, yo tengo unos pocos, juntémosles y vamos. Voy, saco el sobre, saco lo que había y ¿cuánto cree que había? $500 nuevamente. Dije, wow, Dios, hiciste el milagro, aquí está lo que yo necesitaba. No tuve que ir a pedírselo a nadie. Dios multiplicó el dinero. Dios te va multiplicando, ¿no? Llevamos una bolsita un día con la familia y trae unos cuantos pesos, casi muchos de 20 pesos ahí. Y entonces yo le dije, nos fuimos, oramos a Dios, una salida que tuvimos con la familia, y llegaban las niñas, papi, ¿me compras esto? Sí. Y yo dije, salí. Compramos esto, y salía. Y de la bolsita salía y salía y salía. Y yo siempre que abría la bolsita cangurera, había puros de 20. Pero ya después, cuando el tercer día que íbamos de regreso a casa, yo dije, a ver, es que, dice, ¿qué pasa? Me dice mi esposa, es que no puede ser. Le digo, mira todo lo que compramos, lo que paseamos. Yo no traía tanto dinero. A ver, y seguía ahí la bolsita y seguían los. Yo ya no me pongo a cuestionar, ¿verdad? Simplemente tenemos que creerle a Dios, porque tenemos un Dios proveedor y puede proveer de miles formas. Dele la gloria a Dios, porque Él es el que la merece, porque Él es el que hace los milagros, ¿verdad? Pero créale, créale, créale a Dios. Mire, si repasamos, le dije, somos hijos de Dios, familia de Dios, pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, reyes sacerdotes. ¡Wow! Todo eso. Tenemos que olvidar las cosas. Cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo trabajé en el aeropuerto y cuidaba los aviones ahí, pernotaban ahí. Cuando, jamás podría yo comprar un boleto para viajar, ni estar menos ahí. Era un sueño imposible. Me subí alguna vez a un avión y nada más era para, nos tocaba revisarlos, que no eran objetos olvidados. Y Dios en el 99 nos llevó con Olivia, con Gonzalo a Israel, ¿no? Entonces yo un día el hermano nos animó, llegamos a una reunión aquí y estando todos los pastores, el hermano dice, a los pastores filiales les traje un regalito. Y yo dije, ay, no soy todavía filial, no me van a dar regalito. Entonces fue dando los regalitos y cuando pasó el hermano conmigo, me regaló una estrellita de Belén de madera hermosa. Y dije, ay, hermano, me sentí feliz, la puse frente en la casa, ahí, y cada día que me levantaba yo le decía, Dios, por favor, permíteme ir a Israel, yo sé que estaré contigo en la eternidad, pero llévame, quiero verle. Y así día tras día, un día de pronto el Señor puso el año 99, este es el año, sin tener dinero. El hermano fue a predicar a la iglesia en esa ocasión, entonces yo queriéndole así de que, mire cuánta fe tengo, yo ya me había inscrito por fe, yo, y le digo, y venía bajando el hermano, ya me inscribí para el viaje a Israel. Me dice, ah, muy bien, hermano. ¿Y tu esposa? No, ella no va. Sí. Y entonces él me dijo, pues no, ya ve que no decía muchas palabras. ¿Y por qué no va? Pues porque no hay recursos. Y me dice, ¿quién paga tu viaje? Le dije, pues Dios. ¿Y será que Dios no pueda pagar dos boletos? Y ya me acabó. Pues sí, dije sí, pues escribe, inscríbela, me dijo. Entonces yo le inscribí y el 99 pudimos viajar con una provisión que Dios nos fue dando hermosa allá. Y el milagro más grande sucede cuando llegamos al Mar Muerto, y estando en el Mar Muerto nos dicen que pues si no había ninguna molestia, subió una persona ahí al autobús. El hotel al que íbamos no lo habían cambiado, si no teníamos inconveniente de ir a otro hotel. Cuando entramos dice el pastor, si miren, chequen el precio. El precio de una noche en ese hotel era casi lo que habíamos pagado por el viaje. Y entonces entramos a un hotel lujosísimo. ¡Wow! Tanto lujo en mi vida yo había tenido. Nunca ni lo había soñado, ¿verdad? Y no me sorprendió eso tanto. Bajamos a comer. Y al momento de llegar al área de comida, era una isla de quesos, era otra zona de puros pastelitos, otra de puras comidas, de sopas, eran así como islitas. Entonces yo bajo, cuando veo todo eso, me quedo impresionado ahí. Y no sabía qué moverme, ¿no? Alguien pasó y me dice, hermano, ánimo, vaya usted. Y en ese instante yo me quedé pasmado, porque por muchos años en mi vida Yo pasé pobreza y a veces no tenía para comprar un taco. Y pasaba en el puesto mirando los tacos, respirándolos, y así me fui por mucho tiempo. Y en ese día que estaba yo ahí, el Señor, lo que los demás no sabían, y estaba yo quebrantado, me dice el Señor: toma todo lo que tú gustes, está pagado por la sangre de Jesús. Jesucristo. Hermano, créale a Dios. Yo no sé cuál sea tu situación y por qué Dios pone esto, pero si Dios te está hablando, créele de verdad. Por lo tanto, fíjese, si hemos escuchado esta palabra, por lo tanto, lo que tenemos que ver, hablando de la identidad, la manera de hablar nos debe identificar. La manera de hablar nos tiene que identificar. Mateo 26:73 dice: un poco después, acercándose los que ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Si somos hijos de Dios, tenemos que hablar un mismo lenguaje, el lenguaje de la palabra de Dios. No puede uno que dice ser cristiano y después esté contando chistes colorados. Ese no es cristiano, es cristino. No es oveja, es cabrito, cuidado. ¿No? Tenemos que hablar un solo lenguaje. La palabra de Dios debe estar fluyendo en nosotros. El amor a nuestros semejantes nos debe identificar como discípulos de Jesucristo. Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. No podemos hacer acepción de personas. Tenemos que identificarnos. Si somos hijos de Dios, tenemos que identificarnos. Yo les decía que el significado de identidad es cualidad de idéntico. Entonces yo tengo que ir creciendo desde que recibo a Jesucristo y cada vez parecerme más a Jesús, como Él hablaba, lo que Él hacía, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y amar a los demás, amar a nuestros semejantes. Y en eso vamos a conocer que somos discípulos de Jesús. Debemos también ser luz y sal de esta tierra. Mateo 5, 13 al 16 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo somos luz y somos sal. La sal permite una de sus cualidades, ¿verdad?, que las cosas no se echen a perder. La carne en algunas partes está cruda, le ponen sal, ¿para qué? Para guardar, que se conserve, ¿verdad? Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hablar la palabra. Hay mucha gente que está perdiendo su identidad, hay mucha gente hoy que está, y más con las leyes, está perdiendo, ¿no? Tenemos que hablarle la palabra y tenemos que tener claro quiénes somos y cuál es nuestro deber. Y de esa manera podemos llevarle la luz a esa gente, a esas familias, a esas colonias, a esos barrios, a esos lugares donde están en oscuridad y tinieblas. Nosotros somos, no podemos quedarnos encerrados, tenemos que salir, ir a los lugares donde Dios nos pone, en el diario vivir, y llevar esa palabra. Esos, los jovencitos, pues, ¿qué más ven? Que a su alrededor hay cantidad de cosas y muchos pensando de maneras diferentes a ustedes. Ustedes son luz en medio de esas tinieblas. ¿Por qué? Porque no corren como los demás jóvenes hacia la promiscuidad o al pecado, sino que son un referente diferente para ellos, porque aman a Dios. ¿Y qué va a hacer que esos chicos van a ver en ustedes alguien diferente? Porque son luz. Somos luz cada uno de nosotros. Donde Dios te puso, ahí estás, y tenemos que brillar. Y tenemos que identificarnos con Jesús. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 2:21. Dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Es muy claro esto, ¿verdad? Fuimos llamados, Cristo sufrió por nosotros en esa cruz, por toda la humanidad. La peor muerte que el hombre hubiera inventado fue la muerte de cruz. Jesús murió en esa cruz. Y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice: él no cometió ningún pecado, sigue diciendo, ni hubo engaño alguno en sus labios. Al seguir su ejemplo, es que nosotros también no debemos estar cometiendo pecados. La sangre de Jesucristo nos limpió, no debemos estar pecando más, ni hablar engaño en nuestros labios. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Va a haber gente que te diga cosas, va a haber gente que te ataque cuando vienes a Cristo. El jefe en la escuela, el maestro. Cuando yo estudiaba derecho, el grupo de intercesión me ayudaba, orábamos por cada maestro, porque algunos compañeros me dicen: ¿qué le hiciste? Desde que entrábamos eran maestros nuevos y empezaban a ver, usted párese así. Y me decían así: oye, pero ¿cuánta agresividad? Dios siempre me daba palabras para contestar, ¿no? Y un día terminando, nos sacaban a todos los alumnos y pasaba uno por uno para que le dieran calificación. Entonces, un día entró un maestro, me decía: estás en cero. Oye, pero usted dijo que las tareas y que todo esto contaba. Dije que en cero. Bueno, primera pregunta. Y en derecho tienes que contestar conforme a lo que dicen las leyes. No, es una carrera donde no dices, bueno, yo entendí, yo creo, ¿no? No, tienes que decir, pues, la Constitución, la ley, el Código Civil, en tal artículo dice tal cosa. Y solo Dios me hizo dos. La primera pregunta se la conté, tienes dos puntos. Luego cuatro, luego seis, luego ocho. Enojado me hizo la última pregunta. Y yo, Espíritu Santo, recuérdame, Espíritu Santo, lo que yo he estudiado, ¿no? Hay que estudiar primero, pero si no estudias no te va a recordar nada, ¿eh? Sí, porque no es que no estudiaste y entonces, sóplame. No, hay que estudiar. Y entonces, Señor, recuérdame, por favor, que el nervio no me paralizara. Me da la respuesta, 100. Y entonces el maestro termina y me dice 100. Le ponían la calificación y firmaba uno, ¿no? Y le digo: gracias por sus enseñanzas. Y él empezó a llorar, se quebró y me dice: no, gracias a ti, porque yo te agredí todo el tiempo y nunca me respondiste mal, y aún me estás dando las gracias. Yo aprendí más de ti que lo que tú aprendiste de mí. Somos luz. Donde quiera que tú estás, estás para brillar. El Espíritu Santo está contigo. Él te recordará todas las cosas, lo que tengas que decir. No temas, no desmayes. Jehová estará contigo como poderoso gigante. Bendito Dios. Filipenses 2, del 5 al 11, dice la Escritura: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese, toda lengua confiese. Usted y yo tenemos que llevar esta palabra para que toda lengua confiese que Jesús es Señor. En este pasaje hay seis cosas hermosas que Jesús hizo y que, como veíamos en la cita anterior, nos dejó ejemplo para que nosotros también las hagamos. Y una de ellas es no aferrarnos a las cosas. No te aferres a las cosas. Hay veces que estamos aferrándonos y descuidamos las cosas de Dios porque queremos más otro ingresito, descuidamos a la familia y le damos más importancia. Miren, el día que parte uno, ¿qué te llevas? Nada te llevas. Bueno, ni la ropa que te gusta. Te van a poner la ropa que quieren los que quedaron vivos. Y a lo mejor ni las chanclitas que apreciabas tanto te lleves. Las vayan a ver tan buenas que si ya no las necesitan, nos las quedamos. Por lo tanto, no te aferres a nada, ¿no? Humillarnos a nosotros mismos. Tenemos que humillarnos para que Él sea exaltado, ¿no? Despojarnos de nosotros mismos. Despoja de ti. No busques tu lugar, busca el de Él. Hacernos obedientes hasta la muerte, ¿verdad? Tomar forma de siervo, ser personas que podamos estar sirviendo y dejar que Dios sea quien nos exalte. O sea, no te estés exaltando. Alábete el extraño y no tu propia boca. Entonces deje que Dios lo exalte, ¿sí? Estas cosas las tenemos que hacer. Y por último, quiero decirte que si le creemos a Jesucristo, venceremos las adversidades que el mundo nos presente. Primera de Juan 5, 4 al 5. Dos citas más y terminamos. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos de aquí recibieron a Jesucristo? Usted nació de Dios, vence al mundo. Y los que todavía no lo reciben, en unos minutos más lo pueden recibir. Vaya preparando su corazón, diga: no, yo también quiero recibir esto, ¿verdad? Pero dice: todos los que han nacido nuevo vencen al mundo. Fíjese, vencen. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Esa fe ya la tenemos. Dios repartió a todos una medida de fe. ¿Pero qué no tengo? Sí tienes. Acciónala, creyendo lo que Dios dice. Dios lo dice, lo creo, aunque no lo veo. Así es, ¿no? Yo le decía a la de la bolsita: pues yo lo creo, Dios es mi proveedor, nada me va a faltar. En el nombre de Jesús, Señor, tú me provees. Y el Señor va proveyendo. De muchas formas, Él te creó, Él te llamó, Él también te va a sustentar con la diestra de su justicia. Nuestra fe es la que vence. Y luego sigue diciendo: ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú vas a vencer todas las adversidades que se te presenten, porque en Cristo Jesús eres más que vencedor. Yo dije que eres más que vencedor, pueblo. Hermano, es lo que Dios dice. Créele a Dios, porque está escrito en su palabra, no es lo que yo te estoy diciendo, lo que está escrito. Y terminamos con Deuteronomio 26:18. Fíjese qué bella es la palabra, ¿verdad? Todo lo que lee es tan hermoso. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Dios te quiere exaltar. Dios lo quiere exaltar. Y entonces uno a veces anda todo apachurrado. No, oiga, Dios quiere exaltarlo, ¿verdad? Sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. No lo va a decir, ya lo dijo. Dios ya lo dijo, ya está declarado. Solamente necesito creerlo. Al que cree, todo lo es posible. Bendito Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Que tu palabra caiga en buena tierra. Que seamos esa buena tierra que reciba tu palabra y que dé fruto al 100 por 1. Ponte de pie, de favor, unos momentos. Le puedes darle la gloria a Dios, le puedes agradecer por todo lo que Él ha hecho por ti. ¿Cuántas cosas ha hecho? Le puedes ponerte de pie y darle gracias con tus propias palabras ahí donde estás. Agradécele, agradécele todo lo que Él ha hecho por ti. Dile: gracias, Dios, por tomarme como tu hijo. Gracias por ser familia tuya, Señor. Agradécele por un momento, por favor, ahí. Dios se agrada. Mire, cuando los hijos llegan con usted y le agradecen, ¿cómo se siente usted? Feliz. Pues igual, Dios, agrade el corazón de Dios hoy, dándole gracias a Él por todo lo que Él ha hecho. Gracias. Y mientras usted le está dando gracias ahí, quisiéramos invitar a las personas que no han recibido a Jesucristo, para que no se vayan de este lugar. Dios los trajo con un propósito, que también usted sea un hijo de Dios y reciba todas esas bendiciones. Así que te voy a invitar, si hay alguien aquí, yo vi varios que levantaron su mano cuando los saludaron, que están por primera vez, y que vengas al frente y recibas a Jesucristo como Señor y Salvador, y recibas todos estos beneficios para los hijos de Dios. Si tú estás aquí, nunca has hecho tu confesión de fe, este es el día, esta es la hora, este es el día y este es el lugar. Ven, por favor, no tengas miedo de acercarte. Seguimos dándole gracias al Señor ahí. Gracias, gracias. Toda persona que nunca lo ha recibido, hoy vas a ver el cambio. Vas a cambiar para bien. Si hay alguien allá arriba, y venga, por favor, baje. Venga también allí, baje por las escaleras. Le esperamos, hay varios que están viniendo. Acérquese. Este es el día de salvación. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en Él. Venga, por favor, todos los que Dios está llamando. Porque al momento de que tú le confieses, ese cambio va a venir. Tú lo vas a ver. Yo estoy agradecido. Mi vida es muy marcada, la de todos, cuando no tenemos a Cristo, y cuando está en Cristo es totalmente diferente, ¿verdad? ¿Cuántos están bendecidos aquí y son testigos de esto? Adelante, familia, pásenle, pásenle, familia. Por allá también, si hay alguna otra familia, alguien más allá arriba, venga, no se vaya igual, porque si solamente escuché y me voy, no, falta el paso más importante: llevarme todas las bendiciones. La mesa está servida para usted. La mesa la sirvió Jesucristo para usted. Felicidades, valientes, por abrirle su corazón al Señor. Si quisieran hacer una oración, yo les voy a guiar y decirle en este momento: Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón. Exprésele con sus labios: quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y en esta hora quiero abrir mi corazón para que tú vengas a mi vida. Venga, venga, venga, venga. Te recibo como mi Señor Jesús y como mi Salvador. Y que a partir de hoy estés conmigo todos los días de mi vida. Gracias por el regalo que tú me das, porque ahora sé que soy un hijo de Dios y nunca más estaré solo, porque ahora soy miembro de la familia de Dios. Gracias. Ahí los hermanos les van a acercar con ustedes también. ¿Cuántos agradecen a Dios por este precioso día? Gracias, Dios. Bendito seas. La paz de Dios sea con todos ustedes. Pasa un día bello.